He decidido acudir al ministro de la Vivienda y, si es necesario, también llegaré a la Moneda para defender los intereses de nuestros vecinos y comerciantes.